Es momento de quedarnos con cuestiones de actualidad local. Vamos a fijarnos en bueno, pues un suceso acontecido durante el fin de semana y una actuación por parte de el grupo de rescate en montaña, con sede, como saben, en el Parque de Bomberos en nuestra localidad. Estamos hablando de, bueno, pues el percance que tuvo una mujer de unos 45 años, accidentada en el mirador del Salto del Cabrero. Ayer por la tarde, a primera hora de la tarde, y que requirió, por tanto, de la ayuda, como decimos, de los integrantes del grupo de rescate en montaña. Vamos a hablar de esta actuación, por eso tenemos al otro lado del hilo telefónico a uno de los integrantes de este grupo de rescate en montaña de los bomberos de nuestra localidad. Carlos Chacón, bienvenido, buenos días. Buenos días. Bueno, pues como decimos, actuación que teníais que desarrollar ayer por la tarde. Después de que se viera accidentada una excursionista en el mirador del Salto del Cabrero, ¿verdad? Sí, a nosotros nos llaman sobre las 3:15 de la tarde aproximadamente, una llamada que entra por el 112, Emergencia Andalucía, y nos comentan que una persona había pedido auxilio en la zona del Salto del Cabrero, que había tenido una caída y que al parecer podía tener rotura de tibia y peroné. Nos pusimos en marcha y a las 3:20 aproximadamente ya estábamos saliendo del parque con un vehículo, cinco bomberos y la camilla de rescate en montaña. Nos desplazamos, la primera información que teníamos, que fue por otro senderista que pasaba por la zona, era que esta persona accidentada estaba en la zona de la calera de lo que es el puerto de Don Fernando. Cuando llegamos a la calera del puerto de Don Fernando, allí no había nadie, incluso senderistas que nos habíamos encontrado en el camino nos habían comentado que no habían visto a nadie. Entonces seguimos el sendero y un poco más adelante, lo que es ya la zona que da hacia el mirador, el llano que da hacia el mirador del Salto del Cabrero, ya allí había una persona que nos hizo señas y nos desplazamos hacia allí. Y efectivamente había una mujer que estaba en la ladera que da acceso al mirador y estaba sentada en el suelo con posible fractura de tibia y peroné. Así que me imagino que os comentaba un accidente. Lo cierto es que ahí, tú mismo lo has comentado, ¿no? Que os cruzasteis con varios senderistas o algunos senderistas. Existe bastante movimiento, sobre todo en los días de buen tiempo, ¿no? Y bueno, pues por mala suerte al final ocurren este tipo de accidentes, ¿no? Claro, es una zona que hay mucha gente paseando por aquí, por este camino. Concretamente este grupo, naturales del puerto de Santa María, habían partido de Benaocá y van precisamente a ver el Salto del Cabrero. Otros que nos encontramos venían de hacer una ruta, una travesía por la sierra y venían saliendo hacia la zona de Benaocá. Y como digo, bueno, pues el accidente no fue muy grave. Al final creo que lo único que tenía fracturado era el peroné, o sea que dentro de lo que cabe, pues no ha sido un accidente muy grave. Lo que pasa es, claro, le imposibilitaba totalmente desplazarse a pie y tuvimos que, en este caso, transportarla en la camilla de montaña hasta la zona de San Antón, en Menocá, donde nos estaban esperando los servicios sanitarios. Yo no sé si incluso para el dolor vosotros podéis proporcionar algo o no, o esperáis acá hasta que haya un médico con vosotros. Claro, nosotros lo que hacemos es, conjuntamente con el 061, antes de salir del parque, hacer una valoración de lo que es el accidente y dependiendo de la gravedad, pues así se puede desplazar el equipo médico con nosotros o incluso se puede desplazar el helicóptero del 061. En este caso, como por la información que había, parecía que la persona no estaba grave, o sea que estaba perfectamente consciente y que lo único que tenía, bueno, el dolor típico en el tobillo de este tipo de lesión. Se estimó que no era necesario desplazar el helicóptero y nosotros lo único que hacemos es cuando llegamos al lugar, si no nos acompaña el equipo médico, es inmovilizar a la persona lo mejor posible con una férula en la pierna para que no sufra ningún tipo de movimiento durante el traslado y simplemente eso y llegarlo cuanto antes posible a lo que es donde esté la ambulancia. ¿A qué hora lograbais localizar, encontrar a esta persona? Pues bueno, la hora exacta que llegamos a donde estaba la persona sería aproximadamente 3/4 de hora después de salir del parque de Ubrique. O sea, salimos hay 20, a las 3:20, yo calculo que sobre las 4 aproximadamente, o las 4 menos algo, ya estábamos allí. Y lo complicado, desde luego, llegaba después porque tuvisteis que recorrer nada menos que 4 kilómetros con la camilla. Sí, sí. Bueno, unos 3 kilómetros, entre 3,5 kilómetros y 4 kilómetros aproximadamente es lo que anduvimos con la persona en la camilla. Sí. Imagínense, traslado a pie, evidentemente, camilla de montaña, y esto en pendiente además. Bueno, el primer tramo hasta subirle al llano que hay junto al Salto del Cabrero es ascendiendo, y después ya prácticamente vas el llano hasta que llegas al puerto de Don Fernando, que lo tienes que defender, ¿no? Que quizás es la zona más complicada, ¿no? Hay veces que incluso los descensos son peores que, por el riesgo que hay de resbalones y demás de los porteadores, peores que los ascensos incluso, ¿no? La persona no era una persona muy pesada y, bueno, la verdad es que no fue lo que se puede decir muy duro lo que es el traslado, ¿no? Fue largo, pero bueno, como íbamos 5 bomberos, nos íbamos haciendo turno y la verdad es que salió bastante bien, ¿no? Uh-huh. Como bien decías tú, ¿no? Cuando se habla de pendientes, si es hacia arriba el camino que hay que seguir, bueno, requiere de más fuerza. Pero desde luego si es hacia abajo requiere de más atención y desde luego incluso como tú comentabas no es incluso más peligroso, ¿no? Claro, hay veces que es preferible que sea un poco hacia arriba que hacia abajo, ¿no? O sea, es más seguro, ¿no? Uh-huh. Para los porteadores un poco más duro, ¿no? Por el esfuerzo que hay que hacer, pero más seguro, ¿no? Los descensos siempre hay más posibilidades, ¿no? Y más una zona como esta donde hay mucha piedra suelta en el camino, ¿no? Y además el campo estaba mojado y había barro y demás, todo eso digamos que dificulta un poquito el traslado, ¿no? Pero bueno, de todas maneras estamos bastante acostumbrados a este tipo de servicio y siempre tenemos mucha precaución. De hecho, siempre, aparte de los 2 porteadores de la camilla, hay otros 2 porteadores que van en los lados para evitar que la camilla, en caso de cualquier rebalón, pueda, digamos, tocar el suelo. Tenéis además muchísima experiencia ya con este tipo de traslados. No es la primera vez, ni mucho menos. Aunque no tan duro a lo mejor como en otras ocasiones, pero hablamos de que seguramente sea uno de los traslados en cuanto a distancias más largos que habéis hecho, ¿no? Posiblemente. Yo creo que casi, bueno, el segundo, el tercero más largo que hemos hecho. En otra ocasión tuvimos también que remontar, aquel sí fue más duro porque la persona era más corpulenta y tuvimos que remontarla hacia el puerto del Boyá desde el mismo sendero, lo que pasa que estaba bastante más cerca por la zona de la cancela del Orgazá, entonces tuvimos que subir una pendiente bastante dura hasta lo que es el puerto del Boyá, que estaba la ambulancia, ¿no? Y la verdad que en aquella ocasión sí recuerdo que fue, además de largo, fue bastante duro, ¿no? Imagino, ¿no?, que en situaciones de más riesgo para la persona, de que, bueno, pues esté en un estado de salud físico peor, en ese tipo de situaciones sí que se utilizaría el helicóptero, ¿no?, para no tener que realizar el traslado tan largo, ¿no? Claro, en caso de que los accidentes sean más graves, ¿no?, pues en ese caso ya el mismo 061 da salida al helicóptero inmediatamente, vamos, o sea, no hay ningún tipo de... En casos como el de ayer, pues bueno, hay una consulta con bomberos y se cambian impresiones y ya se decide si el helicóptero es conveniente. En este caso había que traerlo desde Málaga y se estimó, y además la información inicial que había es que estaba en la zona de la calera del puerto de Don Fernando, entonces se estimó que no era necesario, ¿no?, por tipo de lesión que había, por la información que teníamos. En caso de que sea algo más grave, como ocurrió, por ejemplo, el día que una persona aquí de Urique cayó ahí de un nogal en Sierra Baja, o en casos como cuando hay accidente de parapente y demás, en esas situaciones siempre que esté disponible el helicóptero, porque claro, siempre no está disponible. Entonces, siempre que esté disponible el helicóptero medicalizado, pues el mismo 061 es el que lo desplaza, ¿no? Y ya digo, como en casos como el de ayer, vamos, no había ningún tipo de gravedad en este caso para la persona, ¿no?, aparte de la molestia propia, ¿no?, de lo que es tener la pierna en ese estado, ¿no? Pero por lo demás estaba más o menos controlado todo lo que es el tema de la evacuación. Empezabais a las 4 y unos minutos, ¿y a qué hora finalizabais? ¿A qué hora llegabais? Sí, nosotros llegábamos justo a las 5:30, estábamos ya en Menoká con los servicios sanitarios. Así que imagínense en una camilla, en plena montaña, durante 4 kilómetros, y además con bastante rapidez, como se puede comprobar, ¿no?, por lo que pudieron tardar, y lograban realizar, sobre todo con éxito y con seguridad para la persona accidentada, ese traslado. Es el primero que la primera actuación, ¿no?, que realizáis en este 2015. Sí, terminamos el año con un accidente de parapente el día 31, concretamente de diciembre, y hasta ahora no habíamos tenido ningún tipo de intervención. Esta es la primera de este año. Sobre lo que es este accidente, mala suerte, ¿no? Simplemente porque es verdad que mientras más personas se mueven por la sierra, está claro que más posibilidades hay de que haya un accidente. Y en este caso, andar por la montaña trae estas cosas, ¿no?, de que puede haber torceduras de tobillo, refalones, caídas y también fracturas, como en esta ocasión, ¿no? Claro, son accidentes muy frecuentes en lo que es la práctica del senderismo, ¿no? De hecho, yo creo que lo que es la asistencia a senderistas, prácticamente el 90% de los accidentados son con tibia y peroné, ¿no? Es un resbalón, sobre todo, que se da cuando se va bajando, ¿no? Y termina en muchos casos, ¿no?, termina con la rotura de la tibia, ¿no? Y en este caso parece que no, que la tibia no estaba afectada, que lo que tenía era el peroné, pero vamos, también es bastante dolorosa como para no poder desplazarse por sí mismo. Sobre consejos y demás, poco se puede decir. Evidentemente no hay que utilizar para montaña un calzado adecuado, pero incluso con eso, este tipo de accidentes pues igualmente pueden ocurrir, ¿eh? Claro, el riesgo cero no lo hay cuando se está en la montaña, ¿no? Entonces, lo que sí se aconseja, y en este caso, iba bien, llevaba calzado adecuado, ¿no?, que era que no se utilicen zapatos de suela plana, ¿no? Sino algún tipo de zapato que lleve agarres, ¿no?, para en caso de que se vaya por una zona de barro y demás, se quede clavado en el suelo, ¿no?, y evitar un resbalón, ¿no? Pero por lo demás, el riesgo cero no existe, y siempre, y más cuando hay muchas personas, como ocurre en los últimos años, ¿no?, que hay un boom muy grande de lo que son, sobre todo el senderismo. Entonces, es siempre por simple probabilidad, ¿no?, es fácil de que, si no un día u otro, haya algún tipo de percance. Lo cierto es que esa actividad, ¿no?, senderista, ya se reparte durante todo el año. Si el fin de semana está bien en cuanto a tiempo, en cuanto a la meteorología, suele haber más movimiento, y aún más, imagino, que en esta época en la que vamos a entrar, ¿no? Claro, ahora, hasta que llegue el verano, es el tiempo de la práctica de este deporte, ¿no? Una vez que ya llega el verano, ya se hace más difícil, ¿no?, lo que es la andar por la sierra con la calor, ¿no? Entonces, ahora, hasta por lo menos hasta mediados de mayo o finales de mayo, es cuando más gente se mueve por la sierra, ¿no? Me imagino que preparado, ¿no? Por tanto, ante lo que puede llegar, digo, que pueda aumentar el número de llamadas, por tanto, al servicio de emergencia, ¿no? Claro, nosotros siempre estamos alerta en cierta medida, ¿no? Intentamos mantener un equipo de 2 bomberos en el Parque Ubrique, del grupo de rescate, en cada turno. Siempre no es posible, al menos que haya uno, ¿no?, que es el que, recepciona la primera llamada y demás, y el resto estamos haciendo nuestra vida normal y corriente. Como somos 10, siempre se nos alerta. Y de los 10, lo normal es que entre 5, 6 o 7 lleguemos al parque, ¿no? En este caso, ayer, como decimos, la actuación de 5 integrantes del grupo de rescate en montaña, los que acudían a esa llamada, que al final eran los que debían actuar para, sobre todo, el traslado de esa persona accidentada durante 4 kilómetros, como hemos comentado. La accidentada, una mujer de unos 45 años de edad, natural del puerto, y que había sufrido finalmente esa rotura de peroné, y que ese accidente se producía en el mirador del Salto del Cabrero. Finalmente, como decimos, que se podía trasladar a esta persona durante esos 4 kilómetros. La actuación que finalizaba sobre las 5:30, para prácticamente las 6 llegabais ya al parque con los vehículos, ¿no? A las 6:50 justo es cuando llegó el equipo de rescate al parque de Ubrique. Nos vamos a quedar aquí con todos los detalles, como decimos, sobre esta actuación, la primera del año que tenían que realizar los integrantes del grupo de rescate en montaña de nuestra localidad. Esperar, Carlos, que bueno, pues no haya, no sea el 2015, ¿no? Un año muy accidentado. Y si lo es, de todas formas, los bomberos de nuestra población que están preparados, y sobre todo, hombre, pedir que si hay esos accidentes, que todos terminen como en el caso de ayer, con final feliz, podemos decir, con esa fractura, es cierto, pero bueno, sin más gravedad para la persona accidentada. Pues Carlos, no sé si hay algo más que añadir. No, por mi parte nada más. Agradecerte, como siempre, que nos hayas acompañado y nos hayas ofrecido todos estos detalles, la información en torno a esta nueva salida del grupo de rescate en montaña. Carlos Chacón, muchas gracias. Vale, a ustedes.